Y hoy van a comenzar las audiencias y los expositores en el Senado Nacional en el marco del debate de la legalización y despenalización del aborto. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Marta Rosenberg. Ella integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es una de las históricas luchadoras por esta causa. Hola Marta, Pepe Frutos desde el informativo de Farco. Hola, buenos días. Buenos días, Marta, gracias por atendernos. ¿Cómo ven lo que comienza hoy en el Senado? ¿Cómo están viendo lo que se avecina en esta segunda etapa del proyecto de ley que ya tiene media sanción de diputados? Bueno, lo vemos con mucho optimismo, por un lado, porque la media sanción en la Cámara de Diputados y las manifestaciones en la calle, en todos los espacios públicos de celebración de esta media sanción, cambian mucho la forma en que se puede tratar este tema en senadores, que supongo deben ser sensibles a las opiniones y las mayorías populares a favor del derecho al aborto. Así que, por un lado, sentimos que nuestra posición y nuestra propuesta es una propuesta que tiene muchísimo apoyo en el público y en la gente a nivel popular, social. Por otro lado, bastante preocupadas por el grado de agresividad y violencia y desparpajo que ha tomado la intervención de la Iglesia en el debate, que sabemos que siempre ha tenido estas formas de intervención, pero en estos días ha sido muy muy violenta y ha sido muy muy deliberadamente intrusiva en la vida política del país desde una institución que no tiene por qué tener peso en las decisiones de Estado. Nosotros tenemos un Estado laico y la Iglesia se arroga, la Iglesia católica se arroga, no es la única, pero se arroga un poder de determinar leyes que no son de su incumbencia. Este es un problema que debe ser legislado desde los poderes formales, como es el Parlamento, como es el Poder Ejecutivo con políticas públicas, y no desde la dirección espiritual de la Iglesia, que es una de las tantas religiones que en nuestro país existen, aunque sea dominante y también privilegiada. Como campaña estamos por la separación de la Iglesia y el Estado y por políticas que tengan en cuenta la diversidad de posturas y creencias de toda la población. No se puede legislar solamente para la población, la feligresía de la Iglesia, que por otro lado forman parte mayoritaria de las mujeres que abortan en número masivo dentro de los 420 a 560, no sé exactamente las cifras de abortos que hay en nuestro país. El 80% de las mujeres que abortan se dicen fieles católicas, perteneciendo a la Iglesia católica, y sin embargo, cuando tienen que resolver sobre un embarazo involuntario o que por cualquier motivo no pueden continuar porque desbarata sus perspectivas y su proyecto de vida, no hacen caso tampoco de las opiniones de la Iglesia y están dispuestas a pagar el precio que tiene de condena, aislamiento, estigmatización, amenaza que despliega la Iglesia sobre este tema. Marta, ¿ustedes creen que los senadores y senadoras tendrán el suficiente coraje o el suficiente sentido de responsabilidad para que no les afecten estas presiones? Bueno, ayer hasta un obispo llegó a pedirle al presidente que vete la ley en caso de que tenga sanción definitiva en el Senado. Espero que tengan conciencia del deber cívico que tienen que desempeñar, de su juramento político y de sus compromisos con la gente que los vota o los tiene que los ha votado y que los tiene que votar. Que miren las cifras de la mortalidad materna en sus provincias, que miren las cifras de abortos clandestinos que ponen a las mujeres en una situación de no solo de riesgo, sino de indignidad cuando toman sus decisiones sobre algo que las atañe absolutamente a ellas, porque son decisiones sobre las cuales no tiene poder el Estado. Son decisiones íntimas, decisiones personalísimas sobre el curso de la propia vida. Entonces creo que los senadores seguramente van a hacerse un planteo que tome en consideración no solo eso, sino también si quieren ser votados, cómo está distribuyéndose el apoyo a la legalización del aborto en las encuestas, en donde es francamente mayoritario. Uh-huh. Marta, ¿qué proyecciones están haciendo? ¿Qué nivel de indecisos hay? ¿Saben, más o menos, tienen alguna estimación? No hacemos esos cálculos que los hagan ellos. Nosotros vamos a demandar y vamos a exponer nuestra postura y nuestra propuesta. Los cálculos de indecisos y todo son permanentemente manipulados. No voy a opinar sobre eso. Marta, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en este momento manifestando y yendo a una entrevista con la dirección de la CGT, que había manifestado que no iba a brindar los servicios que, de aprobarse la ley, corresponderían a las obras sociales, y bueno, ahora se retractaron, pero igual tenemos una entrevista con ellos para que apoyen desde la dirección de la CGT la legalización del aborto. Ah, es muy muy importante esa reunión entonces, porque ellos habían dicho que era inviable que las obras sociales pudieran garantizar los en abortos. En este momento estamos teniendo una reunión con ellos y un pañuelazo en la sede de la CGT. Muy bien. Bueno, Marta, muchas gracias entonces por este tiempo con las radios comunitarias. No, al contrario, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Ahí hablábamos con Marta Rosenberg, una de las históricas integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hoy comienzan las exposiciones de debate sobre este tema en el Senado Nacional.